Hola Liliana, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Camila, ¿cómo están, chicas? No sé si ustedes me escuchan porque yo empecé a escucharlas muy mal de repente. A ver si nos escuchás bien ahí, Liliana, capaz que ahora está un poquito sí, debajo ahora el retorno. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Liliana, bienvenida aquí a Primera Tarde y bueno, y pronto a Santa Rosa también. Sí, por suerte voy a conocer Santa Rosa, ya, Pampa. Nunca fui a la ciudad, confieso. ¿Y cómo es visitarla en este contexto, ¿no? En este ciclo de cine con perspectiva de género, en donde esta proyección, este documental, va a ser generador de conciencia y debate, me imagino? Bueno, ojalá, creo que es una oportunidad inmejorable, digamos, ¿no? Sí. Ir a presentar un documental que de alguna manera nos llena de orgullo porque está teniendo muy buenas repercusiones, porque genera justamente conciencia, debates, reflexiones. Así que inmejorable situación para ir a conocer una ciudad como Santa Rosa, ¿no? Totalmente. Contanos un poco, Liliana, y contale a la gente que te está escuchando, ¿quién es Ilse Fuscova? Bueno, Ilse Fuscova, tienen que ir a descubrirla al cine porque es una vida imperdible. Ilse Fuscova, para no spoilear, pero para hacer su cinta y que se intriguen y tengan muchas ganas de ir a verla, fue azafata en los años 50, artista plástica, fotógrafa, periodista y finalmente también, a partir de los 80, fue una militante de los derechos de la mujer, o sea que abrazó el feminismo muy tempranamente, y cuando hizo su salida de closet ya adulta, fue una militante incansable de las causas de nuestro colectivo LGTBQ+, que en ese momento no se llamaba así, claro. Así que es una vida riquísima, es una vida hermosa, porque aparte es un personaje muy bonito, es una muy buena persona. Está cumpliendo 93 años ahora, wow. Todavía está activa, así que invito a toda la ciudad que vengan, que se van a interesar, que la van a pasar bien y que vamos a tener va a ser un disparador de reflexiones que hacen mucha falta. Liliana, ¿cómo estás? Camila te saluda. Yo te quería preguntar cómo fue un poco el proceso de creación de este documental de Ilse Fuscova. No sé si nos querés contar algo. Bueno, les doy algunas perlitas, pero en realidad la idea es que después charlemos allá a raíz de la película. Entonces voy a estar respondiendo todas las preguntas que la gente me quiera hacer, inclusive esta, pero para hacerte sucinta, fue hermoso. Yo la conocí hace muchos años porque era una de mis referentas de lucha, ¿no? Claro. Allá por los tempranos 90 la conocí. Pero ella ni se acordaba de mí porque yo la tenía ella como referenta, pero ella no sabía ni quién era yo. Entonces le propuse hacer este documental un día que me la encontré casualmente en un homenaje que le hacían en el año 2015. Uh-huh. Y ahí tímidamente empezamos a conocernos con ella y mi pareja, que como es alemana también, mi pareja con quien estoy hace 10 años, y ella tiene un padre alemán, y alemán fue su primer idioma. Ahí pegamos mucha onda entre las tres y a partir de ahí comenzamos un trabajo de confianza, de amistad, y mientras íbamos retratando lo que ella nos iba compartiendo de su riquísima vida, ¿no? Luego, de al poco tiempo de que yo me iniciara con esta propuesta que le hice a Ilse, encontré a Lucas, un gran profesional del cine también, que estaba haciendo el mismo proyecto. Entonces nos pusimos de acuerdo y decidimos aceptar el desafío de codirigir esta película, que creo que llegó a muy buen puerto. Y fue una gran experiencia también, en realidad, trabajar con Lucas, muy enriquecedor. Sí, también qué bueno, pensaba, ¿no?, poder dar a conocer la vida, ¿no?, y la historia de Ilse, pensando que fue una pionera, ¿no?, allá por los años 50, como vos decís, que era azafata, ¿no?, pienso. Totalmente. Y más, digo, con estas temáticas que hoy en día son tan importantes, ¿no? Digo, la cuestión del género, de las diversidades, poder dar a conocerlas y creo que también, ¿no?, informarnos, ¿no? Y, Y eso es un poco, ¿no? Por eso pensaba también... Visibilidad para que las nuevas generaciones la conozcan. Claro. También, y también, ¿no? Eso, ¿no? Que digo, que desde hace mucho tiempo también pasaban estas cosas y ellas estaban, ¿no? Bueno, claro, hay algo que es muy importante de poner, de poder transmitir a las nuevas generaciones. El Ni Una Menos no salió de un repollo y una iluminación de un grupo de pibas que celebro y que las amo y que sostuvieron las banderas y que salieron a la calle, pero hay todo un trabajo previo de muchísimos años, de muchísimas referentes, de muchísimas precursoras, que está invisibilizado incluso hasta el día de hoy, que nos ayudaron a llegar hasta aquí. Y eso me parece que es muy importante de dar a conocer. Me interesa que digas muchísimo también el tema de que este film es para que lo vean quiénes. Todo el mundo, toda la gente, incluso gente que no tiene nada que ver con la temática, que piensa la ideología de género. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas con sus historias, con sus vivencias. Esto no es ninguna ideología, es una realidad que antes se invisibilizaba, que se menospreciaba y los derechos que le ocupen a un montón de personas, que tenemos otras formas de amar que no son las que el patriarcado nos manda a tener, y que está bueno para la reflexión y para entender, y más en estos tiempos tan oscuros donde se está viendo venir el conservadurismo de derecha, que viene por justamente a romper todo un trabajo de años y años de lucha que nos costó conseguir los derechos de minorías, que me parecen fundamentales. Ya lo creo. Liliana, ¿Ilse vio este documental? Sí, claro que lo vio. Sí, por suerte llegamos a tenerla en la sala del preestreno y del estreno, con ovación en sala, con ella adentro. Así que, o sea que pudo ver el feedback, digamos, de la gente también, tanto como ustedes, la buena repercusión. Exactamente. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué les dijo? ¿Cómo intercambió con la gente? Bueno, fue hermoso. La verdad que las respuestas, la devolución de la gente para nosotros, que todo el equipo de producción, y fundamentalmente para Ilse, bueno, ya está. Con eso dije, bueno, ya está. Me puedo morir tranquila. Podemos decir que en realidad fue maravilloso. Fue increíble. Liliana, y puede ser un momento también bisagra a la hora, te marcó mucho hacer este documental. ¿Qué diferencia notaste en hacer este documental con los que venías haciendo? No, creo que fue importantísimo por esto, por la implicancia que tenía ya Ilse en mi vida personal y en la de mis propias luchas, que son nuestras siempre, ¿no? Pero bueno, cada película de las que yo me apasiono por contar, todas tienen que ver con luchas colectivas, tienen que ver con repensarnos como humanidad, digamos, y con la intención firme de voltear las violencias de este patriarcado, ¿no? Totalmente. Sí, también qué bueno, ¿no? Que mediante el cine poder mostrar y compartir, ¿no? Estas historias de vida como vos nos contás, sí. Liliana. Sí, absolutamente. Liliana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te esperamos con los brazos abiertos este martes para recibir y para poder ver este documental, que no va a ser el único que se va a ver, sino también va a haber otro también. Hay un cortometraje. Viejas que hierven, así se llama, bueno. De Violeta Tapia. Así que bueno, quedan todos invitados este martes 14 de junio a partir de las 19:30 acá en el Centro Municipal Espacio de Cultura. Inca. Sí, así es. Espacio Inca. Bueno. Liliana, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo.